Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en un programa más de El Volantín del Barrio Chino para Radio Cartón. Y hoy es lunes. Y hoy lunes tenemos algo muy interesante. Vamos a tener la programación de planos y no planos de 5 a 6 de la tarde. Pero también vamos a tener un programa especial con Irat, que es su programa A Sangre Viva número 20. Y aquí está con nosotros para invitarlos a su programa. ¿Cómo estás, Irat? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Sergio. Sí, el día de hoy el programa A Sangre Viva cumple 20 programas. Sonará poquito, sonará mucho, qué sé yo, pero por lo mismo del programa especial, vamos a estar regalando el día de hoy 30 libros. Entonces, 30 libros y va a haber lectura de autores aquí locales, ya sea que hayan mandado su colaboración o que vayan a estar algunos presentes. Entonces sí, hoy A Sangre Viva. Pues ya están invitados para las 6 de la tarde, va a ser un programa de 6 a 8. Así es. Entonces igual lo que nos estén escuchando y todavía alcancen a llegar, pueden venir aquí a las oficinas de Radio Cartón a leer algunos textos. Y pues también va a tener, como ya lo dijo, una rifa, o no sé cómo vaya a estar esta onda de regalar 30 libros de literatura. Seguramente pues tendrán que llamar, comunicarse, escribir al Face, aquí a la radio, de alguna mecánica interesante saldrá de el programa de A Sangre Viva para que ustedes se ganen un libro. ¿Qué más? Sí, la verdad es que es algo muy sencillo. De todos los programas es la misma dinámica. Se regala uno o dos libros y se han ido acumulando otros que también se van ahí adquiriendo de manera afortunada, por así decirlo. Y la dinámica es muy sencilla. Esta vez que van a ser 30 libros, vamos a hacer 6 paquetes de 5 libros. Entonces, dependiendo del número de paquete al que participen, es las preguntas. Son 2 preguntas para ganarse cada uno de los paquetes de los libros. Incluso, no es trampa, el chiste es que se los lleven en los libros. Puede una persona responder por todos los paquetes, no hay ningún problema y se los pueden ganar. Eso, ¿no? Y poner su librería. Exactamente, ¿no? Y luego ya lo revenden o lo regalan para otro programa, ¿no? Entonces sería como hacerlo circular. Bueno, pues hoy es lunes y hoy tenemos también la colaboración de Ángel Corral con este segmento titulado El Ojo de Faetón. Ahora sí dije bien, Jacobo. El ojo de Faetón, pero sí. Correctamente dicho. Y también tenemos la terapia auditiva del ingeniero Jacobo Patricio Monraz aquí en los controles. Exacto. Y pues también tendremos ahí pues algo más. Precisamente quería yo saludar a unos compas que me acabo de encontrar, okay, a El Checo y a El Ánima, compas que ya tenía un buen rato que no los veía y seguramente nos estarán escuchando. Exacto. Y pues chido por ellos y a toda una banda de compas que pues siguen este programa, como Lorena Baker, Amit Quintanilla, a Claudia Ramos, al Tintero, de Hugo García de Radio Universidad, a Diana Castro, a Tucita, a Verónica Montes, pues a un buen bandón de compas, Gabriela Azuli, y etcétera, etcétera, de compas, Enrique Poeta, ¿no? Siempre está al tanto del programa, a Mercedes Salazar, a mucha banda que nos escucha hoy y que vamos a tener no sé cuántas rolas, porque estas rolas están muy largas. sí, van a ser tres. ¿Ya vamos a empezar con el primer corte o? Pues vamos iniciando con el primer corte, Jacobo, okay. Porque se nos va a hacer chiquito el programa. De acuerdo. ¿Va a ser una sola Strange ¿cómo? Kind of Womb? No, yo no sé. ¿Qué? De larga vida para los programas. Sí. Pásale. Bueno, va a ser Strange Kind of Woman del concierto Made in Japan del 72. Buenísimo, muy, muy bueno. Y regresamos al volantín. Was never fancy. She led a thrill of happiness and misery. Buenas tardes a todos. Este es el Ojo de Faetón, cápsula que forma parte del volantín de Sergio Funk en busca de descifrar la maquinaria de la poesía. Hoy hablaremos un poco del poeta peruano César Moro. La información que enseguida se presenta fue reunida por Ricardo Echávarri y Ángel Corral Romero. Cuando en 1938 el poeta peruano César Moro arribó a México, ya había participado en París en el movimiento surrealista, siendo el único latinoamericano que publicaría en El Surrealismo al Servicio de la Revolución, emblemática revista que en los años 30 cimbró la cultura europea al intentar unir las dos puntas del uróboros de la modernidad, la vanguardia poética y la revolución social. Bajo el cielo de México, César Moro reencuentra a Agustín Lasso, quien había conocido en París y por su mediación entabla amistad con Javier Villaurrutia. Este saluda su llegada, anotando que colaboró en París con los suprarrealistas y vive entre nosotros una personal existencia de involuntario inadaptado. Se sabe que Moro tomaba clases de pintura en La Esmeralda, enseñaba francés y trabajaba en la librería Quetzal, ubicada en el pasaje Iturbide. En Letras de México y en El Hijo Pródigo publicaba sus reseñas y poemas. En Poesía, dirigida por Neftalí Beltrán, aparecen sus versiones de poetas surrealistas franceses, publicado en 1938. A modo de introducción escribe una noticia dando cuenta de su filiación poética. El surrealismo es el cordón que une la bomba de dinamita con el fuego para hacer volar la montaña. La cita de las tormentas portadoras del rayo y de la lluvia de fuego. El bosque virgen y la míriada de aves de plumaje eléctrico cubriendo el cielo tempestuoso. La esmeralda de Nerón. Una llamada inmensa poblada de sarcófagos de hielo encerrando lianas y lámparas de acetileno. Globos de azogue, mujeres desnudas coronadas de cardos y de fresas. El tigre real que asola las tierras de tesoros. La estatua de la noche de plumas de paraíso salpicada con sangre de jirafas degolladas bajo la luna. El día inmenso de cristal de roca y los jardines de cristal de roca. Los nombres de Sade, Lautremont, Rimbaud, Jarry, en formas diversas y delirantes de aerolito, sobre una sábana de sangre transparente que agita el viento nocturno sobre el basalto ardiente del insomnio. André Coiné, su albacea literario, ha revelado que en México César Moro, quien desde 1928 escribía exclusivamente en francés, retomó al idioma materno, el español, solo para escribir La Tortuga Ecuestre, fruto de la pasión que le inspiró Antonio Acosta, un cadete del colegio militar a quien conoció en un temprano viaje a San Luis Potosí. Y en uno de los poemas que forman parte de La Tortuga Ecuestre, el cual fue llamado Batalla al borde de una catarata, podemos reafirmar el simbolismo onírico, así como el caos del mundo y un lenguaje de embriaguez o un lenguaje de locos. Podemos ver en los versos el mortecino fulgor y la sombra, el abrirse y cerrarse de puertas que conducen al dominio encantado de tu nombre. Para explicarme con letra muerta las prolongaciones misteriosas de tus manos que vuelven con el aspecto amenazante de un cuarto modesto con una cortina roja que se abre ante el infierno, las sábanas, el cielo de la noche, el sol, el aire, la lluvia, el viento, solo el viento que trae tu nombre. El mundo amoroso de César Moro es completamente onírico, tanto así que hay un miedo constante por la llegada del amanecer, el cual simboliza la muerte del sueño del amor. Así, en uno de los últimos poemas de La Tortuga Ecuestre, el cual fue titulado El fuego y la poesía, en el texto cuarto, en los últimos versos podemos leer: el alba acecha para asestarnos su gran golpe, ciegos dormidos, un árbol ha crecido, en vano cierro las ventanas, miro la luna, el viento ha cesado de llamar a mi puerta, la vida oscura empieza. Y esta lucidez dentro del sueño nos lleva ahora a otro símbolo. Hay una sacralización del nombre del amado a lo largo de todo el poema. Por ello es que nunca se menciona el nombre. Y en el mismo poema del fuego y la poesía, en el poema número 6, podemos leer, con uso de anáfora: tu nombre aparece intermitente sobre un inmenso ombligo de panadería. A veces ocupa el horizonte, a veces puebla el cielo en forma de minúsculas abejas. Siempre puedo leerlo en todas direcciones, cuando se agranda y se complica de todas las palabras que lo siguen, o cuando no es sino un enorme pedazo de lumbre o el paso furtivo de las bestias del bosque, o una araña que se descuelga lentamente sobre mi cabeza, o el alfabeto enfurecido. Asimismo, en El fuego y la poesía podemos ver a un César Moro como poeta elemental. Nos alude al agua como símbolo de la realidad sumergida en el plano onírico, cuando nos dice: la espalda del tiempo, divinamente llagada, un ánfora desnuda hiende el agua, el rocío guarda tu cuerpo. Y en otro poema llamado La leve pisada del demonio nocturno, podemos ver el simbolismo del sol sin necesidad de ser nombrado. Esa porción en que se esconden los designios nefastos y la sospecha que tuerce la boca del tigre que en las mañanas escupe para hacer el día. Y en el poema Oh furor, el alba se desprende de tus labios, podemos ver la aparición de la tortuga. Sobre altas mareas tu frente, y más lejos tu frente, y la luna es tu frente, y un barco sobre el mar, y las adorables tortugas como soles poblando el mar, y las algas nómadas, y las que fijas soportan el oleaje y el galope de nubes persecutorias. Y aquí nuevamente el onirismo irrumpe. El día se levanta en vano. Yo pertenezco a la sombra, y envuelto en sombra yazgo sobre un lecho de lumbre. Y ahora quiero compartir un poema de La Tortuga Ecuestre, que es un prodigio del automatismo onírico de César Moro. Este poema se llama El mundo ilustrado. Igual que tu ventana que no existe, como una sombra de mano en un instrumento fantasma, igual que las venas y el recorrido intenso de tu sangre, con la misma igualdad, con la continuidad preciosa que me asegura y de la mente tu existencia, a una distancia, a la distancia, a pesar de la distancia, con tu frente y tu rostro, y toda tu presencia sin cerrar los ojos, y el paisaje que brota de tu presencia cuando la ciudad no era, no podía ser, sino el reflejo inútil de tu presencia de hecatombe, para mejor mojar las plumas de las aves, cae esta lluvia de muy alto y me encierra dentro de ti, a mí solo, dentro y lejos de ti, como un camino que se pierde en otro continente. Este gran poema, La Tortuga Ecuestre, que fue concebido en el contexto surrealista, nació en lengua castellana, el llamado Bronce de Quevedo. Agradezco mucho su atención y, amigos radioescuchas del Volantín, si quieren acercarse un poco y ver más información sobre La Tortuga Ecuestre, pueden leer el artículo publicado en El Universal, que se llama La Tortuga Ecuestre, un libro olvidado, por autoría de Ricardo Echávarri. Es un gusto haber estado con ustedes. Saludos a todos y a Sergio Funk, su servidor Ángel Corral Romero. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en la vuelta 4 del volantín. Y pues seguimos con los saludos a Enrique Poeta. Jacobo, un saludo. Sí, un saludo a Enrique Poeta, quien nos felicita por el programa. También a ti, Irado. Ah, muchas gracias. Y gracias. Bueno, estamos en esta parte de también saludar a los patos con canclas que andan triunfando. Sí. Allá en La Piedad. De hecho, nos mandaron un programa desde allá, un enlace bastante bueno. Saludos a los patos con canclas y pues que se resguarden de la lluvia o que salgan a nadar. Y que también salgan a nadar. Y que también van a dar un taller este próximo viernes en San Luisito Rey. Okay. Ojalá y caiga mucha gente. Creo que el costo es de 450 pesos por persona menos materiales. Ah, claro. Entonces pues está muy padre porque creo que les van a dar 50 libros, 50 sí, ejemplares sí. Como tiraje. Vamos, uh-huh. Un saludo a Chuy Sandoval y a Paulina Navarro. Exacto. Que andan de gira y pues no tendrán su programa en vivo, pero nos mandaron, ¿cómo se llama eso, Jacobo? ¿Qué? ¿Un enlace? Un enlace. Una pues, grabación. ¿No? Pues ojalá y todo salga a toda madre. También queremos mandarle un saludo a Enrique Cortés y a Judith Satín, que anda allá Enrique por Tijuana. Allá también a Víctor Hugo Chávez, también que anda allá en Tijuas. Pues a toda la banda que nos escucha. Y pues también aquí está el buen Irad González, que exacto. Está invitando a los compas a que escuchen su programa el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy en el programa de Sangre Viva va a estar de 6 a 8. El día de hoy es un programa especial, es el programa número 20, por lo cual vamos a estar regalando 30 libros. Yo creo que cada vez que haya así algo especial vamos a estar regalando bastantes libros. Entonces, para que estén ahí atentos a la dinámica del programa y pues seguimos aquí en el volantín. Y que también está disfrutando mucho de la terapia auditiva. Ah, ¿sí también? Ah, sí, bueno. Yo estoy más que relajado, la verdad. Claro. Venía azorado y dije, no, ahorita me voy a relajar. La verdad que sí. Excelente, mira. Y bueno, como no tenemos mucho que decir, vamos a escuchar. Todavía tenemos tiempo para dos rolas, ¿eh, Jacobo? Exacto, y se nos acaba el programa. Entonces mencionemos a los patrocinadores de una vez. Ellos son... La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino. Peregrino, Cuaderno, Café Bristo, Cuadernos La Aguja. Y Granola Gourmet. Y también hoy va a ser patrocinador de nosotros A Sangre Viva. A Sangre Viva. Ah, claro que sí. Y de una vez el Pato con Canclas. Y el Pato con Canclas. Y bueno, pues sí, a Ángel Corral le mandamos un saludo. Un saludo para Ángel Corral. Donde quiera que se encuentre, ya lo estamos esperando acá en Guanatos. Y pues acá estamos, Ángel, gracias por tu participación. Esperemos ya nos mandes la del otro lunes o también ojalá y puedas estar en vivo en el programa. Exacto, lo esperamos de este lado. Pues un saludo a todos y gracias a Jacobo Monraz, que aparte de ser el terapeuta auditivo, ahora también está en los controles. Ah, sí, o de hecho era más bien al revés, ¿no? Antes ya estaba. Por eso, o sea, para que veas además, cómo gira el volantín, cómo exacto. Gira el volantín. Pues vámonos. Sí, ahora son ya desde el otro lado. Y ahí nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Now, here's a funny thing. I mean, this is an odd thing. But I've noticed that when any guitar player goes to redo a track for Machine Head, they overdo it. And it's not because they're making a mistake or anything like that. It's really because the music is so powerful, the memory of the music is so powerful, that you just think you have to turn up louder, have more distortion or more power. And we're often shocked when we go back to the original recordings and we say, wow, this is actually quite delicate. You know, for being a drummer, Ian Paice was just, he was my hero, he was my idol. He was one of my first real influences. And I listened to that record over and over. I always thought Made in Japan was interesting because it showed Deep Purple jamming and changing the songs and changing up some of the arrangements and captured them on stage where a lot of people feel that they were absolutely lethal. They did their best work. And it was just one of those ultimate live albums of the time. You know, these guys were just in a different league. Deep Purple were better than everybody else. Thank you. Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. I'm crying for you day and night. Yeah.

good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, oh, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You better close your eyes and bow your head, yeah. Wait for the ricochet. I wanna be inside you. There's always somebody underneath you. You can never be at the bottom, you know what I mean?